¿Qué tal, amigos? De Vidas en Red y Facción Rebelde, martes soleado, ha salido el sol. Increíble, ¿verdad? Parecía que no iba a salir nunca. Me decía un amigo que por el norte de Europa hacía buen tiempo y sol. Digo, esto ya sería el colmo, que los españoles fuéramos a las playas suecas. Bueno, pues tengo un popurrí de ideas mezcladas que no sé cómo van a salir. Por cierto, ayer escuché medio podcast de Rupert, el podcast más pornográfico. Yo aprovecho para hacer un... Tío Paco, has hecho pole, felicidades. Aprovecho para hacer un llamamiento a Pepito 70. El podcast de hace, creo que ya 2 días, donde Rupert se mete en pelotas. Sí, amigos, hay que hablar así. Siento usar ese lenguaje. En un jacuzzi. Un podcast con una calidad de grabación. Empieza mal, pero luego empeora. Pero luego el podcast se transforma en una serie de alaridos, de gritos, de berreos, de placer. Una cosa que roza lo incómodo. O sea, ya hay un momento en el que el primero te hace gracia, el segundo te hace gracia, pero luego ya empiezas a removerte incómodo ante lo que es a todas luces un acto demasiado íntimo. Entonces, por favor, Pepito 70, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo porque ahí hay material risible, pero tremendo. Lervit, saludos. Bueno, hoy, lo primero, algo ha pasado con mi Note 8, con el que estoy bastante contento. Y es que cuando le doy a compartir internet, se reinicia. Se reinicia la primera vez, luego ya se pone bien. Samsung tiene por Twitter, que da soporte técnico, y claro, me han dicho, inicia el teléfono en modo seguro, utilízalo unas horas y mira a ver si pasa lo mismo. Claro, cuando lo inicias en modo seguro, únicamente funcionan las aplicaciones de fábrica. Por ejemplo, no funciona WhatsApp, no funciona Telegram. Con lo cual, el modo seguro es para no necesitar usar el teléfono más que para llamadas. Claro, lo que quieren asegurarse es que el problema no sea de ellos, sino de una aplicación que interfiere. Si en modo seguro funciona, el soporte técnico te dirá, pues algo habrás instalado tú, chaval. Así que me quito el muerto de encima y lo paso sobre tus hombros. Pero lo cierto es que he tenido algunos molestos reinicios. Son rápidos, pues se reinicia rápido, pero es un fallo en un teléfono que podríamos llamar de gama alta. Y bueno, cambiando de tema, segundo tema inconexo, o tercer tema inconexo, si contamos a Rupert, el fingidor de orgasmos, pues el siguiente tema es el tema de los ordenadores cuánticos. He estado leyendo esta mañana, que me ha salido en Google Now, luego hablaré de otro tema. Que Intel ya está fabricando obleas de transistores, bueno, transistores no, bueno, son transistores de microprocesadores cuánticos. Que sí, que ya están empezando a salir, pero que estos equipos tienen que funcionar a temperaturas realmente frías. Me recuerda a cierta película de ciencia ficción cuando en una nave espacial tienen que reparar el ordenador central y está en una especie de congelador tremendo donde puedes morir ahí del frío que hace, porque se ve que las CPUs están ahí en un líquido ultra refrigerante. Bueno, nos acercamos. ¿Y qué se podrá hacer con esos maravillosos y ultra rápidos procesadores? Pues yo pienso lo que hablaba ayer del control de población. Es decir, si ahora resulta que ya pueden utilizar la capacidad de procesamiento actual para analizar las imágenes y localizar a gente, pues imagínate con esos PCs. Habrá más drones volando, más satélites, más cámaras de seguridad y será pues como la serie esa, que se me ha olvidado el nombre, ¿no? Person of Interest, ¿no? Algo así. Todo esto también viene a colación de Google, que lo contaba ayer Barredo en Mixio, que nos cuenta que pues resulta que los ingenieros de Google han hecho una especie de sentada, se han despedido, porque no querían formar parte de un contrato militar que tenía Google con sus algoritmos para que todas las imágenes que recibía el ejército de Estados Unidos pudieran analizarlas y de esa manera pues detectar, me imagino que amenazas militares, búnkeres y cositas de esas. Bueno, no voy a entrar en valoraciones, ¿no? Pero por ahí van las cosas, por ahí van las cosas. Potentes logaritmos y hardware nuevo. Bueno, imaginad lo que haría Google con esos procesadores cuánticos, ¿no? Los servicios, inteligencia artificial, sobre todo computación en la nube. Ese sí que será el salto, porque si ahora mismo ellos intentan que tu ordenador lo tengan ellos, pues cuando lleguemos a esa capacidad de procesamiento que tú no podrás tener en tu casa, porque tú no puedes tener un PC ultra refrigerado, pues te dirán, mira, como el ancho de banda es gratis, ya tenemos conexiones de 1 GB, este verano Movistar, Vodafone aumentan los anchos de banda así a casco porro, pues ya lo que te damos es que tú accedes a internet con una velocidad tremenda, en una máquina muy tonta, pero nosotros tenemos súper, súper ordenadores que te van a permitir, pues, hacer todo lo que haces, jugar ahí a lo bestia, y tú nos pagas una cuota de X. Y aquí es cuando el amigo Mist se retuerce de dolor y de rabia, porque es el fin de las libertades. Libertades que, por cierto, acaban de sufrir como son clavadas en el ataúd de la esclavitud. Estados Unidos parece que ha sellado el fin de la neutralidad en la red, dándole libertad a los operadores para que hagan lo que les dé la gana. Priorizar conexiones, bloquear servicios o hacerlos más lentos por intereses comerciales. Lo estaba leyendo. Antes Internet, con el infame Obama, pero algo bueno hacía Obama, Internet era declarado utilidad pública como la luz o el gas, y ahora resulta que no. Bueno, y yo personalmente creo que Internet es un servicio público, debería ser un servicio tan esencial como la luz y el gas, porque de Internet depende nuestra libertad y no un servicio a merced de operadores que te digan no, esta página te la bloqueo, o este servicio que es Netflix te lo bloqueo porque es que no me interesa, porque pierdo dinero si te conectas a Netflix en lugar de a mi cutre plataforma de vídeo y de series. Y bueno, otra noticia que comentaba ayer, Mixio es una aplicación de fútbol que tiene creo que es la Liga Española o la Federación Española de Fútbol, algo así, que recoge datos de manera anónima. Te recoge datos, utiliza el micrófono, utiliza tu posición para saber si estás en un bar, si en ese bar se está emitiendo el fútbol y si esa emisión de fútbol es legal o es pirateada. Y esto, por supuesto, de espaldas al permiso del usuario, del dueño de ese teléfono móvil. Bueno, lo explica mucho mejor el señor Barredo en Mixio. Pero sí quiero decir una cosa. A vosotros no os llama la atención que a veces, y esto me ha pasado a mí, esto ya es un poco el territorio de lo paranormal. ¿Has tenido una conversación o estabas incluso pensando en, como lo conté en otra ocasión, ¿no? Estaba hablando con mi mujer de comprar el robot de limpieza Rumba. Hablo de hace muchos años, ¿eh? También el amigo Arot, que por cierto hace 1000 años que no quedo con él, y con otros amigos, porque estoy, la verdad es que bastante liado, hablaba del tema del robot Rumba. Y a continuación empezó a aparecerme publicidad de robot de limpieza Rumba. Y yo no había hecho ninguna búsqueda en Internet. Están los operadores, está Amazon, está Google, utilizando lo que oyen en nuestros micrófonos, a los cuales tienen acceso porque les hemos dado acceso a nuestros micrófonos para que cuando digamos la palabrita mágica, oye Siri o su equivalente en Google, estén escuchándonos y diciendo, oye, que esta gente está hablando de robot Roomba o de, yo qué sé, portátiles Lenovo. ¿Por qué no les damos publicidad para que les aparezcan los productos de los que están hablando? Ya no es la búsqueda en Google, es el audio de tu Smart TV, de tu smartphone o de tu, bueno, ahora dentro de poco, los omnipresentes altavoces con asistentes personales. ¿Lo están haciendo? Bueno, que no os quepa ninguna duda de que es así. No solo lo están haciendo, sino que además están utilizándolo de forma fraudulenta para, al estilo Facebook, primero pedir perdón y luego pedir permiso. Pero mientras tanto se han embolsado un buen dinero en publicidad. Vigilancia ya no del Estado, sino de las empresas que nos venden cosas para que seamos más vulnerables a sus ataques publicitarios. Pues nada, esta es la reflexión de hoy. Un saludo a todos, que tengáis un muy feliz día.